tirado. Ese es el guerrero del combo que va a echar bien sonado. Oye, suena los bongos como un campeón cuando está inspirado. Ese es el guerrero del combo que va a echar bien sonado. Con este ritmo tumbao de mi rico guanco, con este ritmo afincao, la salsa del guaguancó. Con este ritmo que ha empezado aquí, ya está preparado. Y ese cejero del combo que va a echar bien sonado. Oye, con este ritmo que ha empezado aquí, ya está preparado. Y ese cejero del combo que va a echar bien sonado. Oye, como suena cencerrero. cómo vacila, cómo vacila eso bongo, es un cencerrero. Cencerrero, es la salsa de guaguancó.